caminando hacia el pesebre de Belén. Y hoy iniciamos ese trayecto, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir acercando cada vez más al momento crucial de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo pronto, déjeme leer un par de versículos que están en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dos cosas dice este pasaje, básicamente. Una es que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y por otro lado dice que nosotros debemos amarnos unos a otros con ese amor, de que vivamos en amor, de que andemos en amor. Por eso este primer mensaje de esta serie, Caminando hacia el pesebre de Belén, es Navidad es amor. Navidad es amor. Dios ha dado una capacidad muy particular a todos los seres humanos, que es la capacidad tanto de amar como de ser amado. Ambas cosas son una capacidad que Dios nos ha dado. Navidad es amor también. Bueno, usted ya sabe, Navidad implica natividad, es decir, nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Todo el mundo sabe esto, pero lo que poco se tiene en cuenta al momento de celebrar la Navidad, en muchos casos, es a Jesús. La Navidad no es el nacimiento de alguien, sino meramente un encuentro familiar, una reunión familiar en la cual se comparte, se brinda, se tienen buenos deseos, pero no es el foco central el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres. Así que Navidad verdaderamente es esto, es Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No es Santa Claus, no es Papá Noel, no es el arbolito, no es la música que podamos poner o disfrutar, no son las luces, tampoco los adornos, no son ni siquiera los regalos. Navidad es Jesús, si no, no es Navidad. Esto lo afirma claramente la Biblia y es lo que nosotros debemos tener como foco y centro también para esta celebración. Para muchos es solo ese encuentro y esa reunión de la cual hablábamos, pero en muchos casos también, en esa celebración, debe ser una celebración. El nacimiento de Jesús fue una celebración, despertó enorme gozo y felicidad, no solo en la familia en la cual estaba naciendo Jesús, la familia extendida incluso, sino en muchas otras personas también. Y esto es lo que queda ausente en muchas celebraciones, ese gozo, esa alegría y esa felicidad. No hay nada de esto, no hay fiesta en muchas celebraciones, o al menos a medida que esta va transcurriendo. Porque no son pocos los casos en los cuales en estos encuentros afloran el enojo, que todavía está allí residual y sin resolver, aflora la ira que alguno de los que está allí presente, comienza a verter sobre otro, el odio, el resentimiento, las peleas, las infidelidades, el maltrato. En muchas reuniones está ausente la alegría, el gozo y la celebración, y aparece la agresión, los gritos, los insultos y también el dolor, la amargura, la aflicción o la indiferencia. La Biblia dice que Dios creó al ser humano para que éste tuviera compañerismo y comunión con Dios, para que tuviera un vínculo personal con Él y disfrutara ese vínculo, en el cual, como hemos leído, Dios ama a su criatura, el hombre, el ser humano, usted y yo, y el ser humano tiene la capacidad para amar a Dios, demostrarle amor también a Él, y entonces se produce este vínculo. Y además en esta capacidad de demostrar y recibir amor es como deben relacionarse los seres humanos. Y entonces sí que había fiesta y había felicidad y había gozo en todos los seres humanos hasta ese momento, aunque por supuesto no se celebraba Navidad. Pero este fue el propósito de Dios. Y Dios puso esa capacidad en el ser humano desde el inicio de la creación. Pero lo que ocurrió es que el hombre pecó, el ser humano pecó, por lo cual esta capacidad de amar y de ser amado se vio afectada, se vio dañada severamente, se vio distorsionada la manera en que el ser humano ama o es amado. Ya no lo puede hacer en la plenitud con que lo podía hacer cuando su vínculo con Dios era normal y natural. Ahora todo ello se vio afectado por el pecado. Así que toda la abundancia, la felicidad, la paz, la alegría, el triunfo, la plenitud, la vida eterna, se perdieron. El ser humano perdió todo por causa del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia y que sigue amando al ser humano, aún frente a estas circunstancias, provee un camino, abre un camino, abre una esperanza para el ser humano. Y esta es Jesucristo. Él iba a venir y nacer como nació Navidad, para crecer y luego dar su vida en rescate por todos. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo en la cruz es el puente, es el camino a través de los cuales los hombres, los seres humanos, podemos restablecer ese vínculo con Dios. Y en la medida en que los seres humanos restablecemos ese vínculo con Dios, comienza a restaurarse esta capacidad de amar y de ser amado, no solo por Dios, sino por las demás personas también. Mientras tanto, todos los seres humanos están en esta condición, en la imposibilidad, en la impotencia, muchas veces, de poder amar de esta manera o ser amado de esta manera también. Así que ahora viene el nacimiento de Jesús. Manifiesta el amor de Dios para con los hombres, para con los seres humanos, el amor de Dios para vos y para mí, para usted, para cada uno de nosotros. Por eso Navidad es amor. Jesús es amor. Dios es amor. El propósito que hay detrás de todo eso, el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso Navidad es amor. Y si no está Jesús, no hay amor. Jesús es amor. Es un amor que perdona, es un amor que salva, es un amor que comprende, es un amor que tiene compasión de cada uno de nosotros, es un amor que contiene, que restaura, que libera, un amor que sana, un amor que llena la vida, un amor que transforma, un amor poderoso, un amor que todos necesitamos. Todo ser humano necesita este tipo de amor. Y este amor que Dios nos da es un amor que está fundamentado en su carácter, no en nuestro comportamiento, no en nuestro merecimiento, no en nuestra performance, no. Es por gracia, es un regalo de Dios a cada uno de nosotros. Así que tenemos que experimentar este amor, esta clase de amor en cada uno de nosotros también y prepararnos para celebrar esta Navidad de esta manera. Las personas, todas las personas tienen necesidad de amar y de ser amados. Y porque existe necesidad, también existe esta capacidad que Dios ha puesto en todos y en cada uno de nosotros, aunque esta capacidad está afectada, dañada y distorsionada, como hemos estado mencionando recién también. Muchos no saben lo que es amar verdaderamente. Probablemente no saben lo que es amar porque seguramente nunca han podido experimentar en verdad lo que es ser amado. El amor en la vida de muchos está ausente y ha estado ausente por mucho tiempo. Aunque haya establecido algún vínculo con otra persona, aunque haya ingresado en un matrimonio, en una familia, aunque haya tenido su infancia y su niñez, etcétera, pero muchas personas, aún luego de todo esto, no han experimentado verdaderamente el amor. El amor, a pesar de todo eso, puede haber quedado ausente. Y no pueden haber sido objeto de amor, como por eso nunca pudieron aprender a expresar amor a los demás. El amor sigue ausente hoy en día en muchos matrimonios. El verdadero amor. El amor todavía está ausente también en muchas familias. de nuestros días. Está ausente en muchos vínculos que se dicen ser de amistad, pero pueden estar basados en otros aspectos, pero seguramente que no en el verdadero amor que debe unir también un vínculo de esta clase. Así que el amor está ausente en el ser humano, en muchos seres humanos a nuestro alrededor. Muchos no han aprendido a ser amados y por tanto rechazan muchas veces las expresiones de amor que otros pueden estar tratando de brindarles. Otros, porque no saben lo que es ser amado, no reconocen cuando las demás personas les están expresando verdaderamente amor. Otros aún, porque no han aprendido a ser amados, sospechan y tienen temor de posibles expresiones de amor. Están a la defensiva viendo de qué se trata esto y qué será lo que me van a pedir o qué viene más allá. Y aunque muchos no saben ni lo que es amar ni ser amados y lo expresan de esta manera, la mayoría todavía reclama amor de los demás. Al mismo tiempo que usted va a encontrar personas que rechazan esas expresiones de amor o no las tienen en cuenta o no las consideran, llega algún punto en sus vidas en que están reclamando el amor de esas mismas personas a las que estuvo rechazando anteriormente. Y entonces parece un contrasentido permanente. Ah, a mí nadie me atiende, nadie atiende a mis necesidades, nadie se preocupa por mí, pero en el momento en que la gente quiso expresar amor hacia mí, yo las estuve rechazando o no reconocí que eso era amor, o aún todavía me opuse a eso o lo critiqué. Y eso no está marcando ni más ni menos que la capacidad de amar y de ser amado de esa persona está severamente dañada. Entonces no es en muchos casos que las personas son malas y parecen no querer amar o no dejarse amar. Es que no se dan cuenta o no son conscientes de que su capacidad de amar y de ser amados, aquella que Dios puso en cada uno, no funciona bien, no están dando bien. Y eso es lo que debe procurar corregirse en la vida para poder liberarse a sí mismo y poder tener este vínculo sano y equilibrado con las demás personas. Por supuesto que puede haber un montón de casos en los cuales no se llega a esta intensidad o a esta gravedad o a esta profundidad del daño de esta capacidad. Hay personas que pueden establecer casi normalmente vínculos sanos con otros. Hay muchas personas que en cierta medida saben lo que es amar y ser amado. Sin embargo, nunca en la plenitud, ni en la profundidad, ni en la intensidad de la capacidad que Dios ha puesto en cada uno. Nunca el 100% de esa capacidad. Pero muchas personas están tan dañadas y tan heridas que nunca pueden estar experimentando amor, ni recibido, ni aquel que se puede dar hacia los demás. Bueno, usted sabe, las personas nacemos en un matrimonio, en un hogar, en una familia, y es allí donde vamos aprendiendo lo que es el amor. En primer lugar, porque lo vamos recibiendo como seres humanos. Y en la medida que aprendemos a recibir amor y lo recibimos efectivamente, a medida que vamos creciendo, también se va liberando la capacidad de amar, es decir, de expresar amor. Es en nuestro hogar donde encontramos esos modelos de lo que significa amar a otros y ser amado por otros. Por lo tanto, esto implica que en aquellos casos donde muchas personas no han tenido esta bendición y han tenido otros contextos en los cuales no han sido amados como era debido, como era necesario, como correspondía, bueno, posiblemente esto haya afectado de alguna manera su capacidad de amar a los demás también. No necesariamente por maldad de nuestros padres o de alguno de nuestros padres, no necesariamente. También tendríamos que tener en cuenta, y seguramente no lo podríamos saber o no lo sabemos, pero nuestros propios padres, si se vieron imposibilitados de darnos todo ese amor y de expresarnos todo ese amor, probablemente haya sido porque esa capacidad también estaba dañada en ellos. Porque a lo mejor a su vez, de parte de sus propios padres, no recibieron ese amor. Y usted sabe, hay tres o cuatro cosas que son las que más afectan al ser humano en este sentido, quitándole esta capacidad de amar. Una de ellas tiene que ver con el abandono, otra tiene que ver con el rechazo, otra tiene que ver con el abuso que se puede haber sufrido en sus distintas variantes, y otra es la violencia. Así que estas cuatro cosas que son severamente graves para la vida de cualquier ser humano, impactan en nuestra vida de tal manera que nos quitan, nos restan potencial y capacidad de amar y de ser amados. Bueno, esta impotencia se manifiesta de diversas maneras, en las maneras en que usted sabe y conoce que en realidad también uno lo puede llegar a expresar. Así que la realidad es que muchos no saben lo que es amar y ser amados, pero todos tienen la necesidad de amar y de ser amados. Muchos no lo recibieron, algunos no lo conocieron, algunos no lo aprendieron, y en algunos está reprimida todavía esa capacidad de amar por temor, por no sentirse vulnerables de nuevo, por no querer arriesgarse, por no encontrar una respuesta negativa o agresiva como respuesta. Así que hay limitaciones, hay obstáculos, hay impedimentos. Uno no ha vivido en un contexto de amor, no solo porque no ha escuchado palabras afectuosas que nos valorizan, sino porque no ha visto nunca gestos de amor hacia uno. Gestos. Algunas personas difícilmente recuerden un abrazo de su padre. Algunas personas quizás ni siquiera recuerdan una caricia de sus madres. Gestos. Pero Navidad es amor. Las personas, algunas de las que están a nuestro alrededor, expresan sentimientos o emociones. No este amor que estamos hablando aquí. En muchos casos, verdaderamente lo que la gente hace respecto a los demás es amar, supuestamente, pero hacerlo por conveniencia. Es decir, hay un beneficio detrás de ese supuesto amor. Cuando no me conviene más el otro o lo que el otro me podría ofrecer, entonces parece que se termina el beneficio, por lo cual se termina el amor. Otros aman por egoísmo, aman por lo que pueden recibir del otro, por lo que el otro les puede dar, y solo están pensando en lo que el otro me tiene que dar, y no tanto en lo que yo debo dar al otro. Muchas personas aman o dicen que es amor, pero en realidad el amor es condicional, tiene ciertos requisitos. Te amo si cumplís este, aquel y los otros requisitos. Y entonces parece que si los requisitos no se cumplen, entonces se terminó o no existe el amor. Eso no es amor. Y otros aman a veces hasta por temor, pero usted sabe que eso no es amor tampoco. El amor no puede estar fundamentado en el temor. Es el sometimiento, es la amenaza. Bueno, eso no es amor. Y entonces hay diversas expresiones de lo que no termina siendo más que un sentimiento, un deseo, una emoción, una ambición. Y en todo este juego de vínculos entre las personas aparece la manipulación. Entonces a veces parece que se manipula. Aparece la victimización, me victimizan verdaderamente porque recibo agresiones, amenazas, sometimiento, etc. O a veces yo victimizo al otro o yo me victimizo a mí porque me conviene. Aparece el sometimiento, aparece el maltrato. Entonces esto es lo que la Biblia habla en Romanos 12:9 y dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Esto qué es? Un amor falso. Esto no es amor, es un amor falso, un amor fingido. Es un amor actuado, es un amor aparentado. Pero el amor del cual habla la Biblia es un amor sin fingimiento. Y ese es el amor con el cual Dios quiere llenar tu vida para que vos puedas amar a los demás de igual manera, sin fingimiento. ¡Qué bueno! Navidad es amor. ¡Qué bueno! Porque el ser humano tiene esperanza. ¡Qué bueno! Porque esta capacidad dañada tan severamente puede ser restaurada. Pueden quitarse los obstáculos. Se puede arreglar esa máquina de amar y ser amado en tu vida, en la mía, y entonces poder comenzar a establecer relaciones mucho más profundas, sanas, saludables, estimulantes con los demás. En donde tu potencial para amar y ser amado sea genuino, sea real. Donde ya no esté más a la defensiva, ni sospechando, ni poniendo condiciones al otro, ni amenazando, ni sometiendo, ni manipulando, ni mucho menos. Que no sea un amor condicional, que no sea un amor por egoísmo ni por conveniencia, sea un amor genuino. Sea un amor que esté más enfocado en dar al otro y en hacer feliz al otro y no egoístamente en que el otro me haga feliz a mí y que me dé todo para mí. Esto es lo que enriquece y fortalece el vínculo matrimonial. Esto es lo que enriquece y fortalece el vínculo familiar. Esto es lo que nuestros hijos necesitan de nosotros los padres. Esto es lo que nosotros aún como padres necesitamos, porque a lo mejor no hemos tenido, o no lo hemos tenido en la plenitud, o en la dimensión, o en la magnitud que lo necesitábamos. Pero ahora entonces viene Navidad. Ahora entonces celebramos el nacimiento de Jesús. Ahora entonces sabemos que Navidad es amor que yo necesito. ¿Y usted? En esta Navidad tenemos la oportunidad de dejar que Jesús llene nuestra vida y que por lo tanto nuestra vida sea llena del amor de Dios. En esta Navidad tenemos la oportunidad, no el 24 o el 25, hoy, de que Dios pueda comenzar a sanar y a restaurar mi capacidad de amar y de ser amado o de ser amada, para comenzar a vivir la vida o continuar viviéndola, pero de una manera distinta, sobre todo en el vínculo con aquellos que digo son mis seres queridos. Y si son seres queridos, ¿por qué los maltrato? Y si son seres queridos, ¿por qué me maltratan? Y si son seres queridos, ¿por qué tenemos que estar en esta situación de agresividad, de violencia, de confrontación, de falta de paz, de felicidad? Eso no es el propósito de Dios. Pero hay esperanza para todos aquellos que pudieran desear algo distinto y se dispusieran voluntariamente a abrir su vida y su corazón a Dios. Todo podría comenzar a ser cambiado y transformado. Porque el amor de Dios es poderoso. Porque el amor de Dios sana tu corazón, el mío. Porque el amor de Dios, cuando lo experimentamos en esa magnitud y en esa profundidad, nos restaura, nos capacita, nos habilita, nos libera del temor, de la necesidad de fingir, de ocultar, de la sospecha. Ahora podés amar naturalmente. Ahora podés amar y sabiendo que amar implica asumir riesgos. De que otro no te entienda, no lo comprenda, no se dé cuenta. Pero hay que asumir esos riesgos, porque es necesario amar y ser amado. El amor que ahora vas a poder brindar será un amor basado en el respeto al otro, porque el amor no hace daño al otro. Será un amor liberador del otro, un amor enriquecedor, un amor estimulante, un amor paciente, un amor confiable, un amor comprometido, un amor generoso, que no está retaseando, que no está buscando el trueque, no está dado por medida. Es un amor incondicional, como el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Es un amor como lo define la Biblia. La palabra de Dios en este pasaje tan conocido y mencionado y repetido por tantas personas. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Con esta clase de amor es posible que vos puedas amar. Con esta clase de amor es posible que podamos expresar amor a los demás y recibir esta clase de amor también. Porque en definitiva, aquello que vos estés sembrando será aquello que vas a cosechar. Y muchos siembran agresión, insulto y maltrato y no van a cosechar otra cosa que no sea eso. Esa no es la cosecha que Dios quiere que vos levantes para tu matrimonio, tu familia, tu propia vida. Hay otra cosecha de verdadera felicidad, de paz, de armonía, de entendimiento, de comprensión, de estímulo, de plenitud, de crecimiento, de desarrollo. Pero es tu elección, es su elección. Nadie puede tomar la decisión por usted, nadie la puede tomar por mí. Usted debe decidir, vos tenés que decidir. Matrimonios, ustedes deben decidir cómo quieren vivir. Pero es posible vivir de esta manera, toda vez que tenemos en cuenta a Dios. Navidad de Jesús, Navidad es amor. Por lo tanto, podemos restaurar nuestra capacidad de amar y de ser amados. Con la ayuda de Dios podemos despojarnos y despejar nuestra mente, nuestro corazón, de esas marcas que hemos recibido, de esos impactos que hemos recibido, de esas carencias que hemos tenido, de esas malas experiencias que a lo mejor nos tocó transitar. Insisto, no necesariamente porque nuestros padres u otros se hayan propuesto causarnos un daño, quizás también porque ellos se sintieron impotentes de hacerlo. Pero es posible despojarnos y despejarnos de todo eso. Es posible sanar nuestras heridas si verdaderamente entonces fueron causadas por heridas, como hemos mencionado, porque nos hemos sido queridos, porque nos hemos recibido afecto, porque nos hemos sentido abandonados o efectivamente nos abandonaron, porque siempre hubo algún otro preferido para nuestros padres, porque vaya a saber cuántas cosas. Si hubo algo en la vida que te hirió y dañó tu capacidad de amar, hoy también puede ser sanada para recuperar ese potencial de amar y ser amado por los demás. Es posible restaurar y reparar esto y liberar ese potencial. Luego de restaurar esto, podés ser lleno del amor de Dios en tu vida. Podés ser lleno del amor de Dios. Esto dice la Biblia también en Efesios capítulo 3. Y versículos 18 y 19. El apóstol Pablo oraba para que los efesios sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es posible que tu vida sea llena del amor de Dios. Dios no da su amor por medida, lo da generosamente, abundantemente. Y sobrepasa todo lo que vos puedas suponer o entender. Así lo dice la Biblia también. Así que en primer lugar, restaurar esa capacidad, quitar esos obstáculos. Hay algo que esté impidiendo que vos puedas amar libremente y ser amado, y poder observar eso y disfrutar eso, experimentarlo verdaderamente. Hay algo que te está impidiendo, o varias cosas. Hay algo que te ha dañado en esta potencial y en esta capacidad. Es posible restaurarlo. Es posible ser lleno luego del amor de Dios. Y finalmente, es posible comenzar a compartir con los demás este tipo de amor. La Biblia dice que nos amemos unos a otros con amor fraternal. La Biblia dice que tengamos ferviente amor los unos para con los otros. Y no solo está hablando de aquí, del seno de la iglesia, de la familia de Dios, sino que lo podemos hacer para con todas las personas, así como lo hace nuestro Dios también. Bueno, en este camino hacia el pesebre de Belén, hoy podemos enfocarnos en el amor. ¿Cuán real es en tu vida? ¿Cuán verdadero es? ¿Nace de un corazón generoso? ¿De un corazón no egoísta? ¿Está dado al otro de manera incondicional? ¿Tiene sus requisitos? ¿Es un amor obligado? ¿Es un amor fingido? ¿Cuánto amor genuino estás recibiendo en este tiempo? Aquellos que están a tu alrededor se sienten libres de expresarte afecto y amor, o a lo mejor lo que están expresando es porque no les queda otra, es para no aguantarse insultos, es porque están manipulados o sometidos, están bajo amenaza. Siempre podemos experimentar en mayor medida y en mayor profundidad el amor. Siempre es posible que nuestra vida sea todavía más llena del amor de Dios. Lo necesitamos a Él en primer lugar, para que si hubo algo en nuestra historia que nos dañó, Él lo pueda reparar rápidamente y sanar y restaurar. Para que entonces ese espacio que estaba ocupado por vaya a saber qué otras cosas, ahora sea lleno con el amor de Dios en tu vida. Y con ese amor con el cual Dios nos ama, podamos amar a los demás. Desde aquellos que son los más cercanos a nosotros, hasta a otros, aquellos que aún ni siquiera conocemos, pero a los cuales debemos amar con todo respeto y con toda dignidad. Yo quisiera orar en esta noche también por aquellos que pudieran desear, reconociendo su necesidad de que Dios obre en su vida y en su corazón, para ayudarle a despojarse o despejar de tu vida aquello que pueda estar impidiendo que vos experimentes el amor en toda su dimensión y en su expresión verdadera y genuina. Si hubiera alguien aquí en esta noche que siente que no está siendo amado y que no puede amar, Dios puede comenzar a hacer la obra en esta noche también y sanarte, y te va a revelar su amor como quizás nunca antes lo habías experimentado. Dios te ama. Jesús te ama. Lo alcances a percibir o no, lo alcances a entender o no, Él te ama. Pero además desea de que vos te puedas dar cuenta de cuánto te ama. Así que si hubiera alguien en esta noche que quisiera que Dios obrara en su corazón y quiera recuperar su capacidad de amar y de ser amado y su pleno potencial, yo le invito a levantar su mano para poder orar y bendecirlo en esta noche también con la bendición de Dios. Dios te bendiga, Dios les bendiga a aquellos que levantan sus manos. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Si hay alguien más que quiere conocer el amor de Dios y amar con ese amor, levante su mano, yo voy a orar, va a recibir esa bendición. Dios lo va a hacer. Él se compromete a hacerlo en esta noche, a comenzar a hacerlo en esta noche. Mientras vamos camino al pesebre de Belén a celebrar Navidad este año también, Dios va a comenzar a restaurar esta capacidad que puso en tu vida y que por alguna razón está dañada. Así que vas a poder recibir en plenitud de su amor y ese amor va a poder fluir a través de tu vida hacia los demás también. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de tu presencia y en tus mismos brazos la vida de aquellos que en esta noche han expresado esta necesidad, este deseo, Señor, de que el poder de tu Espíritu Santo comience a restaurar y a sanar toda herida, toda dolencia, para liberar esta capacidad de amar y de ser amados que vos pusiste en cada uno. Señor, tú sabes las experiencias, la vida, la historia de cada uno de ellos. Por lo tanto, sabes qué es lo que hay que despejar y qué es lo que hay que despojar de sus vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que lo hagas para gloria de tu nombre, pero para bendición de ellos también, Señor. Que hoy mismo, esta misma noche, tú los estés llenando de tu amor. Que ellos perciban ese amor con toda intensidad. Perciban tu gracia, perciban tu misericordia, Señor. Comiencen a experimentar que vos los amaste siempre y que los vas a amar por siempre. Señor, que tu amor está intacto, que es inalterable, que es perfecto, que es profundo. Señor, que ellos sepan hoy como nunca antes de que no hay nada ni nadie que les puedan separar de ese amor. Pero Señor, por eso hoy estás limpiando sus corazones, despejando, Señor, liberándolos, quitando obstáculos para que ellos ahora pongan sus ojos en ti y puedan ver, Señor, cuántos les amás. Señor, nosotros les bendecimos y aún así te rogamos por todos y cada uno de los que estamos aquí. Que tu amor nos inunde, Señor, que sobreabunde tu amor entre nosotros también y que ese amor esté presente en la celebración de Navidad, Señor. Queremos prepararnos en ti, prepararnos en tu amor para poder brindar amor a todos aquellos que se van a reunir en la misma mesa que nosotros. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Celebremos al Señor, celebremos a Dios. Navidad es Jesús, Navidad es amor. Dios te bendiga y te guarde.